Ellie Goulding, You Love Me Like You Do. 50 sombras de Grey, me acuerdo. Ay, afortunadamente no la vi. ¿No? No. Ay, ni leí, sí, tampoco. También lo leí. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ay, Catal. ¡Qué calor! ¿A ti te gusta a ti te gusta la a mí literatura me gusta erótica? La parranda, me gustan las mujeres. La literatura erótica. Ha sido el único libro de ese género que he leído. ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas de Friends? Seven. No, no también. No, que Rachel lee un libro de esos y lo tiene escondido. Joy lo descubre y empieza a decirle cosas como la boticaria o el boticario. Y ella se queda mirándolo como... Y el barrio, la mira. Tú eres Rachel. Así es, sí soy en muchas cosas. Así es verdad. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo estás? Muy bien, es positiva, viernes. Mira, exacto, el clima. Amaneció hoy tempranito. Ese aguacero de ayer fue mortal. Además que a mí me gusta, yo me levanto temprano y saco a Polar. Pola y chica. Cuando está demasiado oscuro, no cantan los pajaritos. Entonces es muy triste. Sí, no se oyen. Están mumiendo. Sí. Y hoy salí y estaban cantando. Ay, y fue como, dicho, ¡vamos! ¡Es viernes! Y es el último día hábil del mes. Eso quiere decir que para quienes tienen trabajo, hoy pagan. Un abrazo para los que están buscando trabajo. Sí. Que lo logren. Que no todo pase. Salga bien. Sí, ya. Listo. Muy bien. Con muchas cosas por contarles: música, cine, series, tecnología, pregunta del día. Pero antes de eso, vayan a ver el video que dejamos anoche en nuestra cuenta de Instagram, porque se van a reír. Quiero aprovechar este momento para agradecer a Cristian Meléndez Méndez por su compromiso, cada detalle en él. Por favor, miren su lenguaje corporal, todo. Su actuación, todo. Se entregó al papel. La idea es que vean 4 veces el video. Mínimo. La primera para ver a Cristian, la segunda para ver a Uri, la tercera para ver a Dani y la cuarta para ver a Cata. O sea, sí toca ver las caras de cada uno y todo lo que hace cada uno. Es un video que toca ver 4 veces. Exactamente. Igual uno lo ve en loop. Es increíble, es un video que dura una hora. Literal, es como, ¿por qué este video dura una hora? No entiendo. Por favor, vaya. Contenido de calidad. Sí. Nos vamos de una vez con música nueva, esta vez con A$AP Rocky, que está estrenando álbum Punk Rocky. Por favor, cuéntame de esta canción. Ya, ahora sí. Gracias por abrirme el micrófono en tu espacio, Diana. No, eso es mío, Panic! Es de disco. Mira. I write scenes, no tragedies. Ay, mis millennials. Sí. Bueno, aunque esta no era de mis favoritas, pero es una gran canción. Siquiera que no te la sabes. Me sé frasecitas. Sí, yo sé, está muy bien. Bavaria renueva su logo y celebra 137 años evolucionando junto a los colombianos, que presenta la siguiente sección en la X. Y es el momento de irnos con... Esta es la pregunta del día en Mañanas X. ¡Ay, eres tú! ¡Ay, mira! Hoy la pregunta... ¡Ay, me siento tan identificada! Ay, no más, no saben lo que ha sido. Por favor, llevo toda la semana intentando comprar entradas para Harry Styles. Tengo mis alarmitas, computadores al tiempo, estoy ya... ¡Me faltan 500 personas! ¡200! ¡100! ¡Entré! No hay boletas. Listo, siguiente fecha. He estado súper intensa. ¿Qué lo tiene demasiado consumido? Eso es lo que queremos saber. ¿A usted qué lo tiene consumido en este momento? A mí, Harry Styles y sus entradas carísimas. Sí, está. ¿A ti? Está tenaz. ¿Tú? Tú me tienes consumida porque yo estoy al lado mi tuyo. Mujer, yo estoy, ya me está consumiendo. Cuéntenos. Sí, eres tú. No, en cuanto a redes, en cuanto a música y cositas, debo confesar que musicalmente la canción nueva de Harry Styles me ha tenido ahí en loop. Él nos está consumiendo a todos. Consumida realmente. Es muy buena. Pero en anime me quedé y sigo diciéndolo en el más reciente capítulo de Jujutsu Kaisen, en el que salió la semana pasada, lo he repetido. Pocas veces pasa que yo repito un capítulo de... O sea, si de bueno es. Sí, ahorita te muestro cuál es la escena. Está bien. Fantástica. Eso me tiene consumida. Ustedes cuéntenos, los leemos en Instagram, en @lax+música. ¿Algún meme? ¿Alguna red social? ¿Algún sonido? Video, ¿algún sonido? Lo que sea, una serie, lo que ustedes quieran, ya lo saben. Y hay una noticia muy chévere que vale la pena contar, y es que Bavaria presentó su nuevo logo, y no es solo un cambio de imagen, es la evolución de una compañía que lleva 137 años acompañando a los colombianos. Mantiene sus símbolos de siempre, el águila, la V y el rojo, pero ahora suma el dorado de la cerveza, que representa calidad y maestría cervecera. Bavaria sigue estando donde siempre ha estado, en el fútbol, en las ferias, en las celebraciones y en los encuentros del día a día. Con esta renovación reafirma su compromiso con el país, con el empleo, el progreso y con una Colombia que también evoluciona, una Bavaria más moderna, más cercana y con opciones para todos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ella es Dua Lipa. Huntrix Golden, buenos días, sale el sol, hacía falta, que dure todo el día así. Por hace favor. Falta, sí, está bien, ya. Oye, fue justo y necesario. Primera vez que te oigo decir esto. Porque se me metió una gotera. Necesito sol. Cosas que pasan en el barrio fino. Por ahora nos vamos hasta 1951, porque ahí celebramos la vida de uno de los más grandes, Phil Collins, que en 1989 publicaba esta canción, Another Day in Paradise. Su cumpleaños es hoy. Y nos vamos con esta canción que ganaba el Grammy. Sí, sabroso. A grabación del año, en 1991. Y hablando de Grammys, este domingo los Animales de Radio van a tener una edición especial. No solamente con lo que va a pasar este domingo, sino con la historia de los mismos. Another Day in Paradise, Phil Collins en la X. She calls out to the... La canción se llama The Big Goodbye. AJR, ¿a ti cómo te va con Robert Pattinson? Muy bien. ¿Cierto? Sí. ¿Lo has visto? ¿En qué más películas lo has visto además de Crepúsculo? En Batman. ¿Te gustó? A mí me encanta su quijadita, entonces en esa máscara. Pero siento que al principio le dieron mucho palo. Por Crepúsculo. Exacto, porque sí. Era como que no lo sacaban de ese rol. Pero es un gran actor. Es chévere. Es un gran actor. Recomendación, vayan, busquen sus películas y se van a dar cuenta que no solamente es eso. Exacto, pero además te tengo noticias de él. Dime. Porque, claro, muchos lo reconocemos por la pantalla grande. ¿Qué pasa? Que señora, él estuvo hablando de lo que hacía mientras estaba grabando Batman, y él decía, cuando tenía mis audífonos sobre mis orejas de murciélago, hacía música electrónica. Eso fue para 2022. ¡Qué es esto tan lindo! Se abre una nueva puerta. Solo que todavía no están publicadas. Él dice que no quiere publicar nada, que era simplemente bien, un hobby, para él. Que era algo que hacía como durante el rodaje, en esos momentos en los que él no estaba en escena. Y dice, estaba en una carpa todo el tiempo, así que básicamente cada vez que tenía un espacio en la película, pues me ponía los audífonos y empezaba a trabajar. Dice que de esa forma pues empezó a crear sin darse cuenta música electrónica, que dice que es el resultado de vivir un poco de una burbuja en una burbuja, que okay, era como sí, su escape, verdad, de lo que estaba pasando, de esas escenas. Y pues esperamos que algún día lo publique. ¿Qué tal que haga música muy chévere y sea un gran DJ? Sería fantástico. Ahora entiendo un poco el lugar de él, porque es un lugar seguro. Y al exponerlo, pues obviamente se arriesga a que gente que ni lo conoce destruya lo que para él es un lugar seguro. Es como, ¿sabes? Y puede perder la magia, que eso pasa a veces. Sí, no, qué pereza, qué pereza. Ahora, ¿qué va a pasar con Batman 2? Sí, por favor. Pues él fue el encargado de estar hablando también del tema. Dice que el comienzo de las grabaciones para la secuela se espera que comience en otoño de este año. Y la fecha de estreno se mantiene para octubre de 2027. Va a estar también Sebastian Stan, va a estar Scarlett Johansson y pues evidentemente Robert Pattinson. Así que ya veremos cómo le va también en esto. Pero ya que estábamos hablando de Crepúsculo, cuando él, esto no es spoiler porque esto es de 2008. Sí, no, ya pasó tiempo. Cuando él le empieza a mostrar a Bella quién en realidad es y se quita la camiseta y su brilla, piel brilla, brilla, exacto, y Bella lo confronta, aparece esta canción que se llama... Decode. Exacto. Paramore. Y pues sí, esa voz de Rag and Bone Man, ah, demasiado. Y la letra de la sí. canción. No nos demos tan duro. Uno lo hace, uno lo intenta. Un abrazo para todos los que lo están intentando. Vamos por eso. Ay, estoy tan reflexiva hoy. Eso veo, es viernes, Diana. Es viernes, hoy pagan, hay sol en Bogotá. Bendito sea. Tu gotera se puede arreglar, no, tranquila. Ay, son como 15. Está bien, no, está muy bien. Bueno, vamos a hablar de Harry Potter. Harry Potter. De la serie. Okay. Y de un personaje que todavía no se ha dado a conocer y que puede cambiar... La historia de... No, mentiras, pero sí creo que es uno de los personajes más difíciles de escoger porque quien le dio vida en la película, Ralph Fiennes, como que no hay otro como él. No, de acuerdo. No existe otro. Igual el casting ha estado chévere. Los niños están fantásticos. Las audiciones. Sí. Uf. Sí. Entonces estuvo hablando, mi señor, hay que recordar que él está también promocionando 28 años después, que ya está en cartelera, la segunda parte. Y en medio de todo lo que se ha estado hablando, dijo, pero que no lo han anunciado, yo creía que sí. Yo creo que Cillian Murphy Uy. Es muy bueno, es muy buena Uy. Elección. Entonces dice eso y otra vez, porque esto ya había pasado. Ya el rumor de que él podía interpretar a Voldemort estaba por ahí. Sin embargo, también él ya había hablado y dijo que no. Mis hijos me lo enseñan de vez en cuando, no sé nada sobre ello, además es muy complicado seguir los pasos de Ralph Fiennes. Y sí, claro. Entonces ahí lo que se habla, más allá de si él o no sabe o se está adelantando y está dando una chiva de lo que puede ser Voldemort, es más que todo como el respeto que le tiene como actor. Y que él podría interpretar muy bien. Y te digo, sí podría ser. Yo creo que... Sería muy bueno. Sería fantástico. Sí. Pero tiene muchas cosas en estos momentos. Ay. También anda metido. Recordemos es que tenemos película. Andante. Sí. De Peaky Blinders. Va a estar buena. Sí, no, hay muchas cosas con él. Sería, sí, maravilloso verlo interpretando. Pero pues por ahora simplemente es como este tipo de halagos que se dan entre actores. Y tan pronto sepamos quién va a ser Voldemort en la serie, les vamos a contar. Acá está tu muchacho. Jay. Tracy Abrams, That's So True. Es viernes y tenemos pregunta del día. ¿Qué lo tiene consumido en este momento? Puedo decir que desde ayer, como a las 6 de la tarde a hoy, el video de nosotros como equipo. El de POV, así es trabajar con alguien Gen Z. Es muy bueno, y uno lo repite y lo repite. ¿De qué estamos hablando? Vayan ya mismo al Instagram de la emisora y ya, ahí van a entender. Y ustedes también pueden compartir sus respuestas. Así es, porque hoy estoy viendo por aquí, por ejemplo, a Felipe Calderón que dice, me tienen consumido los horarios de mi trabajo. Sí, sí, sí. ¿A todos? No hay que decir. Exacto, a todos, pero hoy es viernes, Felipe. Vamos, Felipe, sí. Ya tienes fin de semana de libertad. Bien. También dice John Gerardo Medina, The Good Doctor, está en Netflix y la adoro. La intentaste, yo la intenté pero ver. Pero hace mucho y no, y no conecté. Y no, tampoco. Pero sí tiene una gran fanaticada. The Pit puede ser una... ¿Tú qué? Yo sigo en el primero. Ay. Pero es que ¿sabes qué pasa? Yo prefiero a que esté toda... Y bueno, entiendo también ese nivel de consumo, lo entiendo. Sí, sí, es verdad. Prefiero. Es también dicen por aquí, ay no, dice Luis Gómez, un casi algo, casi nada, ay, mal, pobrecito. Muy mal, no tengan casi algo. Ay, eso algo. Es terrible. Ay, es más, dicen no las estadísticas nada. Que hemos sacado acá con Cata, que las tusas muchas veces de los casi algo duelen más, son dolorosísimas porque no se queda con la duda. ¿Será qué? Que si yo hubiera dicho hubiera funcionado? ¿Será que si esa persona hubiera dicho tal cosa estaríamos juntos? ¿No? ¿No? Porque queda en la duda, no hay certeza de nada, no sé, en uno, bueno, a veces sí hay certeza, pero no sé, cuando uno tiene un novio, entonces hubo cachos, cachos. Sí, hay una razón. Sí, en el casi algo es como que hice mal. No, casi algo pasó, no tenga nada. Ay, pobrecito, ya. ¿Cómo se llama? Se llama Luis Gómez, un abrazo. Ay, Luis. Sal de ahí. Sí. No es que no sea chivito, el momento chivito. Correcto, es que no es la persona. Adiós. Ah, muy perfecto, mira, me gusta eso. Filosofando en Mañanas X. Hoy estamos inspirados. Sara Larson llega con Midnight Sun. ¡Sun! Por fin. Noah Kahan, Post Malone, Die Drunk. Oye, y la música se vive de cerca en el Parque Simón Bolívar con el Festival Ondas del 13 al 21 de febrero. The Cardigans por primera vez en Colombia con Arte Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas que se van a presentar sin cortes en un formato pensado para sentir cada canción. Boletería en www.festivalondas.com. Wiz Khalifa. Qué buena canción esta para viernes, Roll Up. Bueno, ahí estaba Wiz Khalifa. ¿Qué hay de la vida de Wiz Khalifa, hombre? No lo volví a ver. Como bien de salud. ¿Sí? Sí, pasó un buen fin de año. Pasó un buen fin de año. Oigan, no, está condenado. ¡Ah! ¿Qué? Claro, está condenado a 9 meses de cárcel por posesión ilegal de drogas en Rumania. No, claro, jodas, que Catalina, sí. Blanco. Esa fue noticia. Mira, pobre hombre, yo diciendo que... Ay, que pobrecito, que, pero Roll Up. Buen fin de año. Yo lo vi muy cuajado el año pasado. Estaba mostrando un physique ahí súper importante. Después de haber sido un langaruto toda la vida. Se dedicó al... Langaruto es una gran palabra. Es el langaruto, ¿no? Que es flaquito. Sí. Para los que no saben, es como debilucho, como flaquito ahí, débil. Insípido. Langaruto en Manizales le diríamos ñurido. Ush. Cada vez es peor. Uh-huh. Está todo ñurido, vea. Seco, se secó. A mí me decían. ¿Tú no eras, tú eras ñurido? En mi época de drogadicción. Alejandro, pero ya no. Pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Vamos. Yo sé, Dirty, yo sé que me meten estos problemas solo, estúpidos. Solo, así como, ay, mira ese hueco ahí, voy a saltar. ¿De cabeza, sin casco? ¿Para dónde? Caigamos. ¿Qué más? Estas son las mañanas de la X con los muy buenos días, esperando todo muy bien, Dirty, esperando que se encuentren muy bien. Uh-huh. La pregunta del día de hoy, ¿cuál es, Dirty? ¿Qué lo tiene consumido en estos momentos? Hannah Arendt, a ti creo que se cayó. Uy, sí, por allá pasó algo. Se cayó algo así. Uy, estoy leyéndome sobre la revolución. Sigues ahí. Un ensayo de 700 páginas. Ay, Dios claro, mío. Con razón, sigues ahí. Dame paciencia. Catalina sufre con este tema. Porque además ustedes dos duran hablando un tiempo y yo soy como, no entiendo nada. Bueno, internamente sí pasa y te ofrecemos disculpas. No, está es bien, cierto, yo aprendo. Sí. Porque, no, y lo que decimos, nosotros somos los viejitos que salen a hacer mercado de distintas casas. Por cierto, casas. Hablando de viejitos y Gen Z, necesito que si no han ido al Instagram de la X más música... Vayan al Instagram de la X más música para que aprendan de sopapos a la Gen Z. Es muy bueno todo ese video. Fue muy bello porque cuando se estaba haciendo la convocatoria, ¿no? Se estábamos haciendo el casting, le dijimos a Uri, y dijo, no, pero mira, le dije, no, tienes que castigar a las nuevas generaciones. Y dijo, con está ganas. Bien, es mi momento. Claro, y lo hizo él. En eso sí es bastante... No dudo. Bastante diligente, sí. Sí vi. Y vi la disponibilidad de corazón de Uribe DJ para cantarle su sopapo a Cristian Méndez Meléndez Méndez. Por Centennial. Ay, no, todos sus zapaticos, las manitos y como que se no, y la lengüita, saca la lengua cuando hace el corazón. Qué tienen reír. Que verlo, es cine, eso es cine. Obsesiones particulares en Mañanas de la X es nuestro tema del día de hoy. Uh-huh. ¿Qué lo tiene consumido? ¿Qué lo tiene consumida? ¿Qué es eso que lo tiene obsesionado, obsesionada por estos días? Cuéntenos en @la_x_más_música. Estas son las Mañanas de la X. Diana Rodríguez, Catalina Blanco y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un muy feliz viernes aquí en la X Más Música. A muchos los tiene consumidos el regreso de BTS. Y por eso escuchamos a Jungkook con Standing Next to You. fin de semana son premios Grammy y seguro Sabrina se va a llevar varios. Sí. Estaba con Tears en Mañanas de la X 103.9 FM. Estas son las mañanas. El domingo tenemos Animales de Radio antes de los premios Grammy. Vamos a hacer un repaso por los aciertos y los desaciertos de la Academia. ¿Cuáles fueron aquellas canciones que uno diría que se merecían el Grammy y no los recibieron, o los artistas que nunca han recibido un Grammy? Y muchas cosas más en Animales de Radio a partir de las 5 de la tarde. Si se perdió la emisión de la semana pasada, está en nuestra página web, laxmasmusica.com. Vamos a hablar ahora de Bridgerton y de las canciones que Uribe DJ está preparando para la siguiente temporada. Mando demos. Por eso no ha llegado, porque está ensayando en este momento. Él está en una sala de ensayo con los niños, enseñándoles las canciones que van a ser parte de la cuarta temporada, que se estrenó anoche, justo el 29 de enero. Como ya es costumbre, pues son clásicos del pop, o canciones del pop muy pegadas, que hacen en versión al estilo como de los años 1800, por allá. Y empezamos. A ver, Diana, ¿cuál me vas a poner? Good for You. Está bien. Ahí va a estar Olivia Rodrigo. Mira cómo suena de bueno. ¡Ah, caray! Este Uribe está Uribe. Just, tiene una técnica. Ah, mira eso. Oiga esto. ¡Qué velocidad! No, es increíble. Cierra los ojos. Mira, mira. Imagínatelo. En esta serie ya nos han tenido canciones de Ariana Grande con Thank You Next, de Rihanna con Diamonds, de Madonna con Material Girls. También va a estar por ahí Coldplay. Va a estar Taylor Swift. Entonces. Va a estar. Estuvo Pitbull en su momento. DJ Got Us Falling in Love Again. ¿Esto es Pitbull? Eso es Pitbull. Baby Tonight. Catalina. DJ, claro. Bueno, yo siento que esta sí le costó mucho a Uri ensayar, porque no le gusta Pitbull. Sí, él no es tan fan. Pero, él dice que no, pero a él le gusta. Pero mira, mira, mira qué nivel la llevó. Que uno ni siquiera la reconoce. Qué sofisticación. Ah, todo se puede. Tremendo. Y la última que va a estar es de Taylor Swift. Estuvieron hablando con el encargado de supervisar musicalmente el tema. Y él dijo que una de las canciones o de las artistas que más pedían los fanáticos era Taylor Swift con Enchanted, así que también la vamos a ver por ahí. En total son estos cuatro nuevos artistas, Coldplay, Olivia Rodrigo, Paramore y Taylor Swift, que van a entrar en esta cuarta temporada. Hoy la voy a empezar a ver y les voy a contar si él le fue bien a Uri o no. Uri solamente ha podido con estas dos, Alejo, está trabajando en las otras dos, ya tan pronto tengamos noticias de él. Presentaremos sus las canciones. Y me imagino que con él a bordo, por supuesto, claro. Que cuando tengamos todo el repertorio listo, él estará aquí con su atril, con toda su partitura. Atril. Sí, claro, con el atril y con toda la partitura para engalanar las mañanas de la X103.9 FM por el momento. Más discos en las mañanas 103.9 y el domingo Animales de Radio, edición de Premios Grammy. Sí, señores, vamos ahora con Somber. Es lo nuevo de Harry Styles, se llama Aperture, de su nuevo disco, la gira, otro récord importante en términos de boletería, recientemente muy controversial también debido a los altos costos de las entradas, en particular de su residencia ya muy publicitada en el famoso Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, una de las arenas más reconocidas del mundo. Estas son las mañanas de la X103.9 y tiene nuevos fans o nueva fan. Harry Styles es Madonna. Imagínate uno tener como fan a Madonna, más que la entendemos porque ella compartió una publicación con la nueva canción y escribe: amo tu nueva canción, Harry, on repeat. O sea, la escucha, está consumida por la canción nueva. Él ya había hablado en algún momento que mientras estaba haciendo el disco había pasado por sonidos como el de Sylvester, como Bee Gees, como Madonna. Entonces es como una retroalimentación ahí muy chévere, además porque Madonna está próxima a sacar material nuevo que también, según lo que nos han dicho, por lo menos ella ha publicado, va por el lugar de la electrónica. Entonces bien conectados los dos. Muy chévere, sí, eso. Sí, igual ella siempre chupa la sangre de la generación joven, ¿no? Colágeno. Ella es una vampira, pero clasificada, ya está certificada, vampira certificada. Cada que hay algo nuevo, ¿sí? Madonna se monta ahí a como de lugar. ¿Cuál fue el último, la última víctima? No me acuerdo, no me acuerdo, pero ha habido múltiples. Maluma fue Avicii, es el que más recuerdo yo. Cuando se pegó la electrónica, se montó en la electrónica EDM. Cuando Mirwais estaba de moda, se montó en Mirwais y les pidió que le fabricaran su Ray of Light. Todo, qué todo. Ella no perdona movimiento. Cuando el voguing estaba en su furor más alto, sí, lo optó. Sí. Ella se roba todo, ¿no? Con Maluma también, ¿no? Con Maluma. Ese fue el que más, porque yo me acuerdo que ella, él fue el que le besó un dedo. Sí, ahora está sin barbita, cumplió años esta semana, sí, sí, sí. Ay, Dios lo bendiga. Él me contó en una entrevista que le había chupado. Qué asco. Sí, que le había hecho. Yo le pregunté qué se sentía chuparle el dedo. ¡No, Alejandro! Y se rió, ¿qué dijo? No, pues que es sorprendente. Guácala. Pero sorprendente. Mira, sorprendente puede ser hacia un lado bueno o hacia un lado malo. Riquísimo. No, es igual que cuando besó a Drake, que acabó el beso y Drake hizo como no te creo. Sí, hay un video de eso. Ay, qué pecado, no sean así. Es que le metió esa lengua Catalina, pero no, es que imagino. Se ve, señor, dice, ah, bueno, otras víctimas. Cristina Aguilera, Britney Spears. Sí, bueno, la lista es larga. Ella la sabe. Lista es larga y ahora le toca al Harras. Y le toca con el niño, no. Sí, Catalina. No, con el niño no. Está bendecido por la reina. ¡Con Harry no! ¡Mi niño no! No, y ella sabe hacer música electrónica, Alejandro. Ella sabe. Ella no sabe. Claro ella, que sí. Ah, a ella le gusta le fabrican sus canciones. Eso es lo mismo, pero con otras palabras. Mira, y sigue anunciando fechas. Madonita es un producto pop que ha sabido vender muy bien. Sobre esa línea delgada en la que estás caminando, Madonna y Michael Jackson. ¿Qué? ¿Dónde hay más talento? Yo creo que Michael. Ok. Es probable que Michael tenga hubiera tenido mucho más talento vocal. Mm. Ok. La otra ahí como que lo intentó. ¿Tú por qué hablas como con desdén de sí. Madonna? ¿Hay algo en ti? Es que a mí a veces el sí mismo del pop me consume. No puedo evitarlo. O sea, yo trato de no ser cínico frente al pop, pero entre más sé del pop, más cínico me vuelvo. Me hago entender. Es complicado. Claro. Sí, sí. Yo trato de compartir el gozo, la alegría ficticias que nos venden a diario. Es que a veces tocas eso, Alejo, entregarse sin pensar, sin analizar, porque cuando uno analiza, piensa y deduce, sí, piensa. Es que se amarga. Sí, no hay nada peor que pensar. Porque claro, uno le ve ya al lado de la maquinaria y esto no es cierto y somos producto de... Sí, no digo que no sea bueno, no digo que no sea producto bueno. Para mí Madonna es un gran producto. ¿Cuál es su mejor álbum para ti? ¿O el favorito tuyo? Yo nunca he sido de álbumes de Madonna, jamás. Tengo todos los discos, porque eso Y sí, no he escuchado tú. Sino probablemente uno o dos. ¿El Ray of Light lo escuchaste? Lo he escuchado vagamente, una vez así como por encimita, pero nunca he sido fan así de... Yo soy un animal de radio, yo nunca he sido así muy fiebre con el tema de álbumes completos. O sea, los he comprado porque me crié en una cultura que me obligaba a comprar discos completos. Pero yo era feliz con una cancioncita, dos cancioncitas y ya. Pero ese pues disco porque es... la radio me daba una o dos canciones, MTV me daba una o dos canciones y yo era feliz con eso. Lo que pasa es que como la industria exigía que uno comprara el disco completo, pues compraba el disco completo. Pero en general, por ejemplo, en el caso de una Madonna, siempre fui muy feliz viendo su producto, como me lo exhibían. Aquí está una cancioncita para este año, 3 años después, aquí está la otra cancioncita y consumía eso. Pero nunca me motivó a comprar un disco de ella. Eso fue mucho tiempo después que dije, bueno, toca tener la colección de esta dama. Pero es la nueva fan, es la nueva fan del Harry. Y ya que tú hablas y ya que nos preparamos también para el domingo con los Grammy, ella ganó precisamente 4 con el Way of Light, Alejo, del 98. ¡Qué disco bello! ¡Oh, ese disco! Porque tiene la producción de William Orbit. ¡Uf, Alejandro! Un día como hoy en Mañanas X. Un día como hoy, en Mañanas de la X, salió el segundo disco de los Vampire Weekend, Contra, y de ahí sale esta canción llamada Cousins en Mañanas.